Hola, buenas tardes. Estamos acá en Sonido de Plaza el día martes 5 de julio. Estamos acá con nuestros compañeros. Hoy le queríamos comentar que vamos a tener un entrevistado, Julián. Y bueno, primero vamos a presentar al equipo. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo y que siga la ronda. Hola, soy H, acá. Hola, yo soy Juan. Hola, soy Lucas. Julián. Dalí. Hola, soy Nahuel. Federico. Hola, soy Gabriel Río. Serpiente en pista, en visto con vista que desviste. Energía negativa, triste, carita de malo conmigo fuiste. Y bueno, como les prometimos, acá vamos a entrevistar a nuestro compañero. Es el preceptor del colegio. Y bueno, Julián, ¿cómo llegaste al colegio acá en Plaza? ¿Qué tal? Bueno, me presento, yo soy el preceptor de esta escuela hace aproximadamente 2 años y 1 mes, más o menos. Si yo les cuento cómo llegué va a ser muy raro, así que para evitar todo el trasfondo, simplemente mi prima, evitando todos los gestos, es amiga de Liana y se estaban solicitando un preceptor. Entonces yo tengo una anécdota muy chistosa porque el primer día, aunque muchos de ustedes no lo van a creer, vine a la entrevista. Cuando me enteré, vine vestido de traje y chaleco, para... y era muy poco querido por los profesores muchas veces. Pero bueno, Julián, ¿qué mensaje te gustaría dejar para tus alumnos de Plaza? A mí el mensaje que me gustaría dejar principalmente, yo sé que he tenido, gracias a muchas cosas, posibilidades distintas a las suyas. Yo veo que he nacido en otro entorno, pero yo el mensaje que quisiera dejar es que ustedes confíen en ustedes. Vivo en una sociedad en la cual el lugar que ocupan ustedes para esta sociedad muchas veces a ustedes los hace ser descreídos de ustedes mismos y pensar que ustedes están predestinados a no ser nadie. Entonces yo lo que quiero que salgan de acá sabiendo que ustedes pueden ser muchísimo más y quiero que rebatan justamente todo eso que la sociedad nos lleva a veces a pensar y que sepan que todo eso es una mentira porque ustedes acá lo demuestran día a día viniendo, cumpliendo y a veces aprobando y a veces no, que termina siendo el rol menos importante que tendría que tener. Y bueno, gracias, te damos las gracias por haber estado participado con nosotros y que bueno, que próximamente, bueno, si querés poder venir siempre que me inviten, siempre que te invitemos, bueno, vas a poder estar acá con nosotros. Y bueno, elegí una canción, así vamos al próximo bloque. El tema que me gustaría escuchar se llama Los Invisibles, de Callejeros. Es un tema. Bueno, gracias, chicos, ¿sí? Sigue dando vueltas y poniendo y nunca sacan sortijas.